Hoy dame una alegría, mi selección, por favor. Dame la alegría de gritar el gol. Gol, hermano. Sí se puede, sí se puede. No perdamos la esperanza. Que sí se puede llegar al mundial. Sí se puede, no tenemos miedo. Sí se puede, deja todo en la cancha. Sí se puede, batallaremos hasta el final. Se puede y gritaremos gol, gol peruano. Perú, hoy dame una alegría, mi selección por favor. Dame la alegría de gritar el gol, gol, gol peruano. Si se puede, si se puede, no perdamos la esperanza. Que sí se puede llegar al mundial. Sí se puede, no tenemos miedo. Sí se puede, deja todo en la cancha. Sí se puede, batallaremos hasta el final. Sí se puede y gritaremos gol, gol.